Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur. Soy Paco Palma y desde Sevilla le envío el mejor de mis saludos junto a esta nueva entrega de Así canta el sur. A partir de ese momento, Camarón presentó dos caras, una más comercial, la que ofrecía en sus grabaciones que poco a poco iban siendo conocidas en gran parte del mundo, y otra más gitana y sobria, la de sus actuaciones en directo. Así, mientras sus discos eran consumidos por un público más abierto y heterodoxo, sus apariciones en los festivales se convertían en auténticas fiestas en las que el público, en su mayoría gitano, asistía con auténtica devoción y fervor casi místico. El fenómeno fue en aumento, y en aquellos festivales donde aparecía, como en el prestigioso Cante de las Minas de la Unión de 1983, sus seguidores, que ya eran multitud, asistían embobados al espectáculo de un Camarón entregado hasta la extenuación en su cante. Eso sí, aunque una vez acabada su actuación, generalmente terminada con un delirio de aplausos y vítores y un cantaor abandonando el escenario en plena catarsis, los espectadores se iban ruidosamente de la sala sin respetar al siguiente artista. Nunca en la historia del cante se habían dado tales manifestaciones masivas, y ese era un argumento incontestable para los que criticaban su arte. La mayoría del público era gitano, cuyo instinto musical es a la postre el juez final y supremo del flamenco. Bien, pues eso fue en definitiva un fenómeno social que no obstante no enturbió la enorme calidad artística de su carrera. La muerte. A partir de aquí ya no para. Publica Como el agua en 1981 y participa en decenas de festivales. En los años sucesivos edita Calle Real en 1983, Viviré en 1984 y Te lo dice Camarón en 1986. Se consolida en Francia. En marzo de 1988, Miguel Vallecillo contrató a Camarón para que actuara en el Cirque d'Hiver en París. Como quiera que éste le pidió 1.000.000 de pesetas, aquel andaba apurado pensando que se le venía la ruina encima. Camarón llenó durante 3 noches las 2.000 butacas del aforo y fue portada en el periódico Liberación. Y en el público casi nadie hablaba español. Hola, buenas noches. Y maintenant, celui que nous attendons tous, accompagné à la guitare par Tomatito, j'ai dit El Camarón de la Isla. Hay dos corazones en un tiempo. Hay uno pidiendo justicia, hay el otro pide venganza. Que ya lo quitirimo, que yo te pago ancla, que si tu madre no quiere, hay que dirao, que dirao, hay que dirao, que dirao, hay que tendrá que decir que no te quiere, el adoro que yo. Fue también la época en la que Camarón comenzó a notar los efectos del consumo de drogas. El cantaor, de hecho, soportó su adicción hasta que tuvo que someterse a finales de la década de los 80 a una cura de desintoxicación por el consumo habitual de cocaína y heroína, aunque nunca lo hizo por vía intravenosa. A este hecho se sumó el grave accidente de tráfico que sufriera el 17 de octubre de 1986, del que resultó gravemente herido al chocar su vehículo frontalmente con dos turismos cuyos conductores murieron en el acto y por el que fue condenado a un año de prisión menor por un delito de imprudencia temeraria, aunque no fue encarcelado, ya que no tenía antecedentes. Y también su detención el 27 de agosto de 1988 en San Fernando por insultar e intentar agredir a un agente municipal que le recriminó el mal estacionamiento de su vehículo, por lo que fue encarcelado por espacio de 2 días. Todo ello contribuyó a crear una leyenda negra alrededor de su persona, lo que ocasionó que surgieran rumores y comentarios malintencionados que llegaron incluso a propagar la falacia de que el cantaor había contraído el SIDA. Dicen de mí que más o menos el tiempo dicen de mí, ay, que si yo estoy vivo. Mi corazoncillo y el valle obvia vence a mi enemigo. Dicen de mí que me amenaza el tiempo. Dicen de mí que si yo estoy vivo o muerto. calzoncillos y el baño será bien mío. En 1988 le canta a Curro Romero en una corrida organizada por la Asociación Tagore de Badajoz. En 1989, entre marzo y septiembre, grabó en Sevilla y en Londres el disco Soy Gitano, el disco más vendido de la historia del flamenco, en el que colaboraron el guitarrista Vicente Amigo, la Royal Philharmonic Orchestra y Ana Belén. Cuando grababa un nuevo disco con Paco de Lucía en septiembre de 1991, su representante durante 20 años y que solo contrataba sus recitales, Jesús Antonio Pulpón, anunció que Camarón actuaría en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Pero meses después, en febrero de 1992, la organización lo excluyó de dicha ceremonia, si bien incluyó dos actuaciones suyas ese verano dentro del Festival de las Artes de la Olimpiada Cultural, las cuales nunca llegaron a producirse. El 12 de mayo de 1992 se anunció la publicación del que sería su último disco, Potro de Rabia y Miel, con la guitarra de Tomatito y la colaboración de Paco de Lucía, que además de tocar, dirigió y realizó la producción del disco, y de Miguel Barceló, que realizó el dibujo que sirvió de portada. La grabación de este disco tuvo que ser interrumpida debido al diagnóstico de un cáncer de pulmón ocasionado por su grave adicción al tabaco, que junto al consumo de drogas acabaría con su vida unos meses después. Que viva con ilusión, ay, ay, ay, ay, ay. Su última actuación pública tuvo lugar el 26 de enero de 1992 en el Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid. A finales de marzo de ese mismo año viajó hasta Barcelona para grabar un vídeo de promoción del pabellón español en la Expo 92 de Sevilla, y aprovechó este viaje para someterse a unas pruebas por una afección pulmonar, por lo que permaneció ingresado 5 días en la clínica Quirón. Hubo una sospecha aquí, entonces mi mujer enseguida cogió y nos fuimos para Nueva York. Allí me enteré de noticias muy feas, ¿no? Que no era para alarmar tanto, porque ya no es que me alarmaran a mí, alarmaban a mis niños, a mi familia, y claro, pues todo eso me afectaba, ¿no? Pese a mantenerse en un principio en secreto el resultado de las pruebas médicas, el 8 de abril fue trasladado a la clínica Mayo de Rochester, en Minnesota, para someterse a pruebas mayores ante un posible diagnóstico de cáncer de pulmón. A principios de mayo de 1992 regresó a España para continuar con un tratamiento de reposo que duró 3 meses. Para la séptima Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, que se iba a celebrar en el mes de septiembre de 1992, estaba previsto que el espectáculo inaugural fuera una mezcla de cante y toreo que iba a correr a cargo de Camarón y Curro Romero en la maestranza. Sin embargo, la muerte sorprendió al cantaor cuando, tras acudir al hospital Germans Trias y Pujol de Badalona, la grave afección pulmonar que padecía pudo con él. El 2 de julio de ese mismo año falleció en Badalona a la edad de 41 años. Fue enterrado en su localidad natal de San Fernando y su féretro fue envuelto con la bandera gitana. En el entierro de Camarón se calcula que hubo más de 50.000 personas. Corrían hacia la comitiva batiendo palmas y gritando olé. Muchas personas lloraban abiertamente, otras arrojaban claveles blancos y hubo más de un desmayo. Ante el desconcierto policial, los gitanos montaron su propio servicio de orden, que tuvo que abrirse paso a patada limpia, según contaba Amelia Castilla en el diario El País el 4 de julio de 1992. Su vida fue llevada al cine en 2005 por el director Jaime Chávarri en la película Camarón, protagonizada por el actor Óscar Jaenada y la actriz Verónica Sánchez. ¡No llore! Estoy bien, ¿y ustedes? Pues claro que como, ¿no voy a comer? Estoy de parmero. Ah, man, ¿no te puedo contar ahora? Siga nomás. Si me compro un chaquetón. Pero si no puedo cantar, yo me vuelvo para la isla, ¿eh? No, mañana no. ¿Y quién te ha contado ese cuento? Debe considerarse a Camarón como la figura fundamental del nuevo flamenco, denominación que engloba a una serie de intérpretes y compositores surgidos en las últimas décadas del pasado siglo que incorporaron ritmos procedentes de otras músicas a la tradición flamenca, con la intención de enriquecer y hacer evolucionar este estilo musical. El genio, el desgarro, lo que vino en llamarse el duende del cantaor de San Fernando, es algo indiscutible, pero lo que realmente le hizo único frente a otros grandes del flamenco fue sin duda su versatilidad, su capacidad para adoptar cualquier palo con tal de que éste sirviera para expresar su arte, y sobre todo su capacidad de transmisión, su facilidad para llegar al público, para emocionar gracias a su privilegiada voz. La forma con que Camarón sentía el flamenco desde dentro, poniendo todos sus sentidos al servicio de su voz, era un rasgo que incluso los mejores cantaores del momento, incluido Morente, respetaban y admiraban. A todo esto debía sumarse una personalidad afable y generosa, aunque también con marcados rasgos de reserva y timidez. De hecho, nunca asimiló su éxito. No quería convertirse en un personaje público, en un líder de masas. La temática de sus cantes dan una idea de la personalidad de Camarón, donde plasma la identidad de un pueblo y su propia desesperación. En los textos elegidos es habitual la mención de la muerte y la futilidad de la vida, propios de la crisis existencial de sus últimos años, algo que contrasta con el canto a la vida, al amor y a la mujer de sus primeros tiempos. Aunque siempre es recurrente la aceptación de su condición de gitano, la reivindicación de su raza y de sus costumbres, y la protesta por las condiciones a menudo vejatorias que padecen sus individuos, girando alrededor de uno de sus temas favoritos recurrentes en la cultura gitana, la libertad. Por tanto, no es así extraño encontrar alusiones a la cárcel en sus temas. El soporte literario que más utilizara Camarón fue la obra de Lorca, del que cantaría varios poemas en distintos discos. Thank you. Fundamentalmente los palos que cantaba fueron por alegrías, tarantos, tangos, fandangos y sobre todo bulerías, aunque también hizo lo propio con soleares, rumbas, malagueñas, martinetes, villancicos, peteneras, cantiñas y sevillanas, entre otras. Sus detractores le encasillaban en los cantes festeros y le achacaban cierta mediocridad en otro tipo de palos, como las sigrillas o las granaínas. En cualquier caso, estas críticas responden precisamente a la rigidez del flamenco que había conocido Camarón y no a la amplitud de miras de un artista que buscaba en todos los rincones posibles de su arte para encontrar la forma de llegar mejor al público. Aunque Paco de Lucía y Tomatito fueron los guitarristas de los que fundamentalmente se acompañó, también hizo pareja con Antonio Arenas, con Paco Cepero, Sabicas, Ramón de Algeciras, Raimundo Amador y Juan Manuel Cañizares. Por otra parte, fruto de su personalidad siempre inquieta, colaboró con varios artistas e incluso intervino en dos cortos y en un largometraje realizado en Francia, además de una aparición en la peculiar visión del flamenco de Carlos Saura en su film Sevillanas. Me vi hace unos zapatitos del ala de mi sombrero, muy fino y muy flamenquito, que es muy flamenco, mi zapatero. Me vi hace unos zapatitos del ala de mi sombrero, que resuene mi pasito, que es muy flamenco, mi zapatero. Me vi hace unos zapatitos del ala de mi sombrero. No lo he visto más bonito que mi zapatito nuevo. Hay que flamenco, mi zapatero. Ya se van los marineros, maruaita con pan de telera. Ya se van los marineros, maruaita, se van pa' la mata, se van pa' la mata. Yo le daré el mar. Ya se van los marineros, maruaita con pan de telera. Y el motor rompe el silencio, maruaita, se van pa' la mata. El moto rompe el silencio, maruaita con pan de telera. Ay, mi barrio marinero, mi barrio, mi barrio. Ay, mi barrio marinero, mi barrio, mi barrio. Ay, mi barrio. Dame la mano, dame. Dame la mano, dame. Súbete a mi barquilla, flamenca, dame la mano. Y súbete a mi barquilla, dame la mano, dame. Dame la mano, dame. Y súbete a mi barquilla, que el vuelo de tu volante salpica mi saquetilla. Dame la mano, dame. Y el Guadalquivir dice que Dios, si pudiera llegar hasta el Rocío, ay, mi río. ¿Pa' qué me llama prima? ¿Y pa' qué me llama? Si me crucifica que te mire, si me crucifica tu mirada, ¿pa' qué me llama? ¿Pa' qué me llama prima? ¿Y pa' qué me llama? Si cuando me tiene te retiene y eres como el vuelo de tu enagua, ¿pa' qué me llama? ¿Pa' qué me llama prima? ¿Y pa' qué me llama? A pesar de que su empresa discográfica no atendió demasiado al mercado internacional en vida del artista, ya que solo se exportaron sus discos a Francia y Japón, lo cierto es que realizó giras por varios países del mundo. Siendo así, no es de extrañar que grandes figuras de la música contemporánea de todo el mundo hayan reconocido su admiración por la figura de Camarón, como puede ser el caso de Chick Corea, Miles Davis, Peter Gabriel, Mick Jagger, Quincy Jones, David Byrne, Milton Nascimento o Bono, líder de U2, o Gilberto Gil. Creo que, o bien porque mis discos lo han llevado los españoles, ¿no?, a Francia y eso, o bien porque han visto la casa de discos que se venden y que como ya iba el comercio, ya va todo, ¿me entiendes? En total publicó 19 LPs y grabó 176 cantes, entre ellos 43 bulerías, 20 tangos, 18 fandangos. De todos ellos, solo hay 27 firmados por él, lo que llegó a ocasionar penosos litigios tras su muerte. Si es verdad que ha aportado algo al flamenco, pues quiero que quede algo, por lo menos la mitad, para mis niños y mi familia. 9 años después, en el año 2000, la Junta de Andalucía le entregaría la llave de oro del cante a título póstumo, un galardón que ha generado mucha polémica, pero que se le otorga porque su voz permanece viva. Así contestaba Camarón cuando se le comentaba sobre la posibilidad de conseguir la llave de oro del cante. Yo no quiero llave ni nada, hombre. Yo quiero un plato de habichuela con arroz y otro. Si me la dan, la pongo en fuego, como los boxeadores. Claro. Camarón ha sido premiado con las siguientes distinciones. Primer premio en el Festival del Cante Jondo de Mairena del Alcor. Premio en el Concurso de Cante Jondo Antonio Mairena en 1973. Premio Nacional de Cante de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez en 1975. Trofeo Lucas López de la Peña Flamenca El Taranto de Almería en 1984. Cuarta llave de oro del cante flamenco en el año 2000 a título póstumo. Otros reconocimientos obtenidos por Camarón incluyen Hijo Predilecto de San Fernando en 1992, Medalla al Mérito Artístico del Ayuntamiento de Madrid, Medalla de Oro de la Junta de Andalucía, Medalla de Oro de las Bellas Artes, Hijo Adoptivo de la Ciudad de la Línea de la Concepción. El anecdotario de Camarón es muy amplio. Camarón no se plegaba a los señoritos. Canta, niño, coño, no te hagas tanto derrogajo, ¿eh? El señorito quería oír a Camarón y en su prepotencia creía que aquello se solucionaba como siempre, poniendo billetes en la mesa. Pero ni una sílaba salió de su boca. El hombre recogió todo el dinero de todos los colores que había puesto en la mesa. Luego, Camarón y su mujer La Chispa hubieron de pedirle dinero al dueño de la venta de Vargas, donde ocurrió el incidente que narró su mujer. Camarón ha sido el artista más grande que ha dado el flamenco. Yo cuando lo vi a los 17 años, tenía yo 18 años, 16, no me acuerdo. Yo no me podía creer lo que tenía enfrente. Estábamos de fiesta en casa de una familia de Jerez, muy flamenca, los Parrillas de Jerez. Ahí acabamos en la mañana, estuvimos por la noche tomando copas y ahí acabamos. Y ahí nos empezamos de juerga. Yo no he visto cantar a nadie así. O sea, para mí aquello era como la llegada del Mesías. Yo que siempre me ha gustado el cante. Yo siempre he sido más aficionado a cantar que a tocar. Lo que pasa es que por timidez, ya lo he dicho muchas veces, me escondí detrás de una guitarra. No era el típico cantador, era aficionado a la música, le gustaba la guitarra. Era una persona muy interesante, como era un genio. Y hicimos muchos discos. Hicimos discos en los que yo era muy feliz, porque me llenaba de inspiración a mí estar al lado de él. Por eso cuando pasábamos los dos o tres meses que tardábamos en hacer un disco, ahí yo me cargaba las pilas para el resto del año. Y pasé pues, los mejores momentos de mi vida los he pasado yo con Camarón. Camarón ha escrito probablemente las mejores páginas de la historia del cante flamenco junto a Antonio Mairena y Manolo Caracol. Aún hoy sigue sin escucharse una nueva voz capaz de medirse con la del príncipe gaditano, aunque les duela a los mismos que mientras vivió se afanaban en replicar que Camarón no era más que una copia de este o de aquel. 20 años usando discos antiguos y sacando cosas y a mi manera, y creo que la he puesto un camino a la nueva juventud, ¿no? Para que siga ese camino, claro, que tienen que meterse en ese camino y de ahí derivar ellos, porque yo no nací sabiendo tampoco. Espero que os haya gustado. Con ese propósito lo hacemos. Hasta el próximo. Adiós. Thank you.